Bueno, pues el cohete de Ablitas está teniendo sorpresas muy agradables. El consejero de Educación, Mendoza, que se ha acercado también hasta Ablitas. Muy buenos días. Hola, buenos días. También, como estábamos hablando, Alberto Catalán, que está también aquí. Hola, muy buenos días. Hablamos también con Carlos Jimeno. Buenos días. Y Eneko Larrarte, alcalde de Tudela. Muy buenos días. Bueno, pues estabais en plena tertulia, nos decíais, Eneko. Sí, bueno, estábamos hablando de proyectos muy importantes para la Ribera. Y estábamos hablando de ellos con el consejero de Educación. Algunos que parece que coincidimos del todo y otros que hay que lanzar. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Se va a poder llegar a cabo alguno de esos proyectos que estabais dialogando? No, hay proyectos que están en marcha y justo estábamos en algunas problemáticas, hasta en el diagnóstico estábamos coincidiendo, con lo cual será más fácil las soluciones. Entonces, cuando vemos o escuchamos en el Parlamento esas diferencias que tenéis, ¿no son tantas? No, las diferencias pueden ser muchas. El tema es que precisamente todos estamos para resolverlas, no para encastillarnos. Otra cosa es que podamos llegar a acuerdos, o aunque sean mínimos o totales, pero bueno, para eso se habla. Dentro de estas conversaciones, Carlos Jimeno, hablabas que se han cumplido algunas de las medidas, pero otras que has visto que el tema del euskera es algo que en la Ribera no tenía tanta importancia, o cómo me lo has querido explicar anteriormente, que igual no te he entendido completamente. No, simplemente, bueno, siguiendo un poco a lo que decía José Luis, obviamente hay diferencias que son absolutamente legítimas y porque hay pluralidad y porque hay diversidad, pero también hay que buscar puntos de encuentro, y en eso está muchas veces el Partido Socialista de Navarra, en buscar puntos de encuentro. Concretamente, como te decía antes, el Partido Socialista fue decisivo para modificar la ley del euskera, porque también recuerdo que me preguntabas, ¿coincides con UPN? Pues en algunas cosas sí, en otras como en estas seguramente no, y para eso está aquí Alberto, para ratificarlo, pero nosotros creemos que desde el departamento no se ha sabido aprovechar bien esa oportunidad, la oportunidad de extender el euskera en la zona no vascófona a todos los alumnos, y se ha hecho, y lo digo con todo el cariño que está el consejero delante, se ha hecho con relativa arbitrariedad, y eso pues que el Partido Socialista no modificó la ley del euskera para que el departamento estableciera arbitrariedades. Todo lo contrario, en educación hay que tender a la igualdad de oportunidades. Consejero. Sí, bueno, no sé a qué el señor Jimeno llama arbitrariedad. El compromiso y la obligación del gobierno era precisamente la aplicación de esa ley que se aprobó en el año pasado, que consistía simplemente en ofrecer que toda la ciudadanía de Navarra tuviese los mismos derechos lingüísticos. Hasta ahora, por ley, en la escuela pública, en la zona no vascófona, no podía haber modelo D, y el cambio de ley que propició el Partido Socialista de Navarra lo que permitió fue que en toda Navarra fuésemos iguales, y cualquier padre o madre que desease para su hijo o hija que estudiase en un modelo D la pudiese. Entonces el departamento no ha hecho en este sentido más que atender la demanda ciudadana. Ni siquiera, a pesar de que UPN nos echaba culpa o nos echaba en cara de que estábamos intentando favorecer o a veces imponer ese modelo, no, simplemente hemos abierto la posibilidad. Y entonces la ciudadanía de Navarra responsablemente ha hecho su elección. Es decir, el éxito no estaba en que se matriculasen 10, 100 o 1000. Era que tuviesen derecho para elegir lo que quisiesen, y eso es lo que ha hecho toda la ciudadanía de Navarra este año. También en esta pequeña tertulia, Alberto Catalán, también se está presente esta relación. Como bien estábamos hablando, ¿qué punto de unión o cuál crees que puede ser el objetivo de este próximo año y en el que se puede cumplir algo? Hombre, pues lo que es evidente es que lo que hay que atender es las necesidades reales que se plantean en el sistema educativo navarro, y en el caso concreto que nos ocupa, porque estamos hablando de la Ribera, y aquellas situaciones y aquellos centros que realmente pueden ofrecer una salida a la gente de la Ribera sin necesidad de ir a Pamplona o salir fuera, y sobre todo también teniendo en cuenta que hay unas necesidades desde el punto de vista de educación primaria y secundaria en la Ribera que tienen que ser atendidas. Aquí se ha hablado de alguna cuestión como la extensión del modelo D de euskera a la Ribera, en el que nosotros, pues evidentemente, no coincidimos ni con el gobierno de Navarra ni tampoco con el Partido Socialista, porque consideramos que es algo que no es lo que en este momento está demandando la sociedad navarra, y en este caso la Ribera, ¿no? Hay otras necesidades más importantes, más perentorias, el tratamiento de la diversidad, también, como no, también todo el tema de la inmigración en los centros educativos de atención primaria, de los centros de primaria que se están dando en la Ribera, donde el 20, el 30, el 50 o el 60% de algunas aulas son de alumnos inmigrantes o de familias desfavorecidas, que necesitarán una atención especial, pues para que tengan las mismas oportunidades que tienen cualquier otro centro de Navarra en el que no se da esas características. Y por lo tanto, en esas cosas pues podremos

estamos tirando para adelante, no por ofrecer más carreras, sino precisamente porque haya una conjunción de intereses entre el mundo laboral y el mundo estudiantil. Y sobre todo, otra medida muy importante que ya hemos empezado es la capacitación profesional de gente que lleva un montón de años trabajando en un empleo, que conoce perfectamente su oficio, pero que como no lo ha estudiado, no tiene un reconocimiento académico. Y en estos momentos hemos acabado ya algunos conciertos con algunas fábricas y con algunas empresas, donde gran parte de su personal laboral, pues en estos momentos tiene su título correspondiente de formación profesional, porque es el que más sabe precisamente de su oficio. Cuando estaba hablando en Ecolarrarte de esas posibles nuevas puestas en valor de la educación en la Ribera, sobre los posibles nuevos grados que se puedan dar en formación profesional, que pueda ser un líder que educativamente hablando en la Ribera, y también en las nuevas posibilidades que pueda tener la universidad, ¿qué concreciones nos puede responder? Bueno, en estos momentos la primera concreción es que estamos en los comienzos de las conversaciones para este tipo de situaciones, y lógicamente es una negociación a varias bandas. Las universidades, en lo que respecta a universidades, la universidad tiene su propia autonomía, independientemente de que se financie con fondos públicos, pero a mí no me cabe ninguna duda del compromiso que tiene con la sociedad navarra en general, y en este caso que tendrá que adquirir también con la de la Ribera Tudelana en particular respecto a este tema. Eso es por una parte. Y en la formación profesional, repito que lo que estamos haciendo es precisamente atender no solamente, digamos, a las organizaciones empresariales de esta zona. También te puedo mencionar otra zona muy castigada, como es La Sacana. También hemos empezado precisamente a contactos para que no haya una división entre la formación profesional y luego el mundo real laboral. Pues vamos a llegar al final con alguna pregunta más que le quieran hacer al consejero, y así llegamos en esta ronda final. Yo creo que más que pregunta, yo creo que atiende a las necesidades que en este momento, desde el punto de vista educativo, por hablar sobre educación, que podríamos hablar también de otros sectores, como es el tema del canal o cuestiones de ese tipo, que también importan a la Ribera, y de manera especial a la margen derecha del Ebro, que está también en una situación de desempleo muy importante. Pero yo creo que al final no es cuestión de preguntarle al consejero de educación o al gobierno, sino fundamentalmente es esperar, desear y, si no, exigir desde el Parlamento y desde las entidades locales y desde toda la sociedad navarra que se atiendan realmente aquellas cuestiones, aquellos problemas que tenemos desde el punto de vista educativo, y que nosotros, como Unión del Pueblo Navarro, estoy seguro del Partido Socialista o Izquierda Esquerra, otras formaciones políticas, tenemos nuestra mano tendida para ponernos de acuerdo en aquellas cuestiones que realmente están preocupando desde el punto de vista educativo que nos ocupa, pero hay otros a la Ribera, y eso yo creo que el gobierno debiera hacer oídos realmente sin ningún y como decía antes el consejero, no con palabras sino con hechos, las necesidades que se plantean. Esperemos que así sea y que no se vayan por las ramas o nos planteen otro tipo de iniciativas o de cuestiones que no obedecen en ningún caso a los problemas reales que tienen los ciudadanos de la Ribera. Carlos Jimeno. No, pues coincido en este caso en toda la extensión de las manifestaciones de Alberto Catalán. Simplemente decirle al consejero una cuestión, que tampoco es una cuestión, como él ha recalcado, de él mismo, sino de la universidad, que muchas veces los intereses de la universidad no van en paralelo a los intereses de la sociedad. Y por eso hay un consejo social, y por eso hay ciertas cuestiones que a nuestro juicio no están bien planteadas. Pero en todo caso, yo creo que el rector tiene que saber que lo que necesita la sociedad no es lo que necesita la universidad. Y en ese sentido es importante matizar esa cuestión, que es fundamental. Ecolarrarte. Por matiz, simplemente decir, bueno, el consejo social de la universidad acaba de ser renovado, y yo pienso que tiene que trabajar, son dos entidades independientes y soberanas, pero tienen que trabajar codo con codo la universidad como tal y el consejo social, y yo espero grandes resultados de este tipo de situaciones, y sobre todo porque la Universidad Pública de Navarra, dado que se financia al 100% básicamente con fondos públicos, lo que tiene que hacer es precisamente, y en eso estamos en estos momentos, en analizar y responder precisamente a todas las necesidades que surgen tanto en Navarra en general como en Tudela y su Ribera en particular. En Ecolarrarte, por finalizar. Yo me centro a nivel educativo, porque si no, igual seguramente acabaremos con la botella de vino blanco estupendo que estamos bebiendo aquí y seguiríamos. Yo, dos ideas fuerza. Creo que la universidad, por su propia supervivencia y desarrollo, tiene la necesidad insoslayable de alinearse con las necesidades sociales y productivas del conjunto del territorio. y en la Ribera el campus también. Si no, se pondrá en cuestión y entonces sí que tendremos un problema todos, político y social. Y a nivel de FP, y vuelvo a mi inicio, dadas las circunstancias que tenemos en la zona y dado que fuimos líderes con un centro referencial como era la ETI a nivel de formación profesional, yo creo que existe el caldo de cultivo idóneo como para empezar a profundizar en las primeras experiencias en Navarra en cuanto a formación profesional dual, y para eso yo creo que el sector productivo estará dispuesto a poner la carne al asador. Espero que el gobierno y espero que entidades privadas aportando pasta también, y a nivel de entidades locales, pues seguramente generaremos las condiciones necesarias para que así sea. Ha sido un placer, consejero Mendoza, ¿eh? En Eco Larrarte, Carlos Jimeno, Alberto Catalán, esto da para mucho, ¿eh? Ya ves, es que a lo mejor cuando nos reunimos de modo informal, realmente quizás seamos capaces de llegar más a acuerdos que no cuando hay ruido mediático y, no sé, mantener determinadas poses, pero yo nunca negaré que todos los partidos representados en el Parlamento y el propio Gobierno no estemos todos conjuntamente por el mejor y lo mejor para Navarra. Gracias, Alberto Catalán. Muchas gracias. No, yo creo que al final, independientemente de las ideas ideológicas o de políticas que defendamos cada uno, en este caso concreto he de manifestar que coincidimos en las necesidades de la Ribera y no tengo ninguna duda que nos pondríamos de acuerdo rápidamente hablando de educación, de lo que necesita la Ribera. Y ahí estamos desde Unión del Ponavarro con esta oferta para que realmente sea una realidad. Gracias, Carlos Jimeno. Sí, brevemente, simplemente recalcar una cuestión. En educación, todo lo que no se haga sobre una base social amplia y compartida va al fracaso. Y gracias, Eneco Larrate. Muchas gracias a vosotros y yo creo que, bueno, seguiremos hablando, y me parece que para pensar en un cambio de modelo productivo y en las necesidades profundas que tenga la Ribera, deberíamos pensar un poquito más allá y subir el tono respecto al debate en algunos casos que se ve o que se visualiza o que visualizamos desde aquí abajo, desde el sur, de lo que pasa en el Parlamento. Pues gracias a los cuatro, un placer haberos escuchado.